Estoy con Josefina Estrada, ella estuvo presente en lo que fue la Mesa de Educación y Literatura en el Centro Cultural Universitario. Estaba yo escuchando que tiene 16 años de dar talleres literarios en centros penitenciarios para mujeres. ¿Cómo fue que llegó a empezar con esa experiencia? La Dirección de Literatura de Bellas Artes invitó a un grupo de escritores a dar talleres literarios en todos los reclusorios de la Ciudad de México. Y yo me inscribí porque yo tenía muchas ganas de encontrar personajes transgresores que después a mí me pudieran ser útiles como personajes. Porque encontrar personajes transgresores en libertad es difícil y en la cárcel pues la mayoría lo son, ¿no? Han roto las reglas, las convenciones y están allí, entonces yo quería conocer sus historias y mi puerta de entrada era dar talleres y tratar de localizar algún personaje que me pudiera posteriormente servir para hacer un libro. Es decir, el escritor como el periodista siempre está a la búsqueda, si bien de la historia, de la información, es decir, hay que buscarla, ¿no? Y a veces, rara vez, llega a ti, pero generalmente hay que buscarla. Me tocó escuchar entre la gente que asistió a la conferencia en la que usted estuvo presente, de que incluso le llamaron que, aparte de todos los títulos que tiene, escritora, periodista, editora, también le deberían de llamar altruista, porque mucho de este trabajo en 16 años lo ha hecho porque le apasiona. ¿Qué fue lo que le jaló más de toda esta labor? Mira, todavía no termino de desentrañarlo, porque ya van varias veces que digo que ya no quiero regresar a la cárcel, porque es extraordinariamente agotador. Es un lugar al que hay que entrar para dar. Y dar y dar y dar, y por supuesto no esperar nada. Aunque en un principio haya dicho que voy en busca de historias, es extraordinariamente demandante. Y todos sabemos que quien da, pues llega el momento en que se seca el pozo. Y yo tengo que estar alerta para retirarme y volverlo a llenar. E incluso en este momento digo, como he estado diciendo por muchos años, ya no quiero hacer libros testimoniales. Es decir, las circunstancias o yo misma fueron haciendo que se acumularan los libros testimoniales, bien entrevistas biográficas, como le llamo, o novelas testimoniales. Y la creación puramente imaginativa, pues, dejó de producirse en la cantidad, bueno, en la cantidad que se ha venido produciendo los otros libros. Entonces, siempre estoy diciendo que debo de parar para regresar a la literatura estrictamente, pero siempre están ahí las cosas, ¿no? Digo, el interés, por ejemplo, si estoy dando gratuitamente en este momento el taller de expresión oral y comprensión de lectura, es gratuito, pero es mi boleto, porque estoy buscando hacer un nuevo libro. Entonces ya quiero dejarlo, pero siempre surgen nuevos proyectos. Desde la experiencia que ha tenido con estos talleres, ¿podríamos hablar de que esta sensibilidad que a lo mejor van teniendo algunas de las personas que ha asistido con usted les puede ayudar a lo que podríamos llamar cierta rehabilitación o cierta conciencia que les ayude a pasar lo que es el tiempo que están ellas cautivas, el tiempo que están en cárcel? En algunas ocasiones es posible la rehabilitación y lo he podido constatar, y en otras es demasiado el daño, sobre todo yo creo que el daño recibido anteriormente de entrar a la cárcel, pero en otras el escribir, el leer, el pensar. Es que necesariamente necesitas pensar. Y esto va volviéndolas mejores personas, ¿no? Yo creo que el altruismo viene a ser cuando te reconoces como un ser humano a cabalidad. Simple y sencillamente no te interesa, el egoísmo no tiene sentido, ni el cuando sabes comunicarte con el otro ser humano, con tu igual en ese sentido. Entonces, yo creo que sí es posible crear una mejor sociedad, es decir, yo hago lo que está a mi alcance y decididamente, cuando estoy cansada, yo me retiro. Tuve la oportunidad también de escuchar la participación de una persona que ha estado yendo también a centros penitenciarios a hacer labor social con ellos. ¿Qué mensaje les daría a las personas que van a hacer trabajo social, servicio social, o que están en contacto con estas reclusas dándoles talleres, ya sea de sexualidad, de artes? ¿Qué consejo les puede dar? Que deben saber marcar límites, porque de lo contrario, precisamente porque es muy demandante y exige mucha entrega, se pueden crear muchos conflictos emocionales, pueden ser manipuladas, pueden afectar tu vida familiar y emocional, porque, insisto, hay todo tipo de personas en la cárcel como lo hay afuera, y allá adentro pueden trastornarte. Entonces, yo creo que hay que mantener el centro siempre y reconocer los límites. Es decir, para ser amigas, para tener confianza absoluta y plena, eso se consigue en libertad, cuando ambas estén en libertad. Cuando no hay un condicionante de por medio, ¿no? Cuando ellas están en desventaja. La libertad se da en iguales condiciones de libertad y de elección y selección, y ellas están en desventaja. Cuando estén afuera, entonces veremos si se puede tener una amistad y si se puede mantener esa relación. Mi experiencia personal me ha dicho hasta el momento que no es posible tener una relación de amistad acá afuera, y ni siquiera es por diferencias económicas o sociales. Lo mismo se da si pertenecen a una clase social más alta que la mía o más baja. Simplemente la amistad es un amor elegido, selecto, y vuelvo a repetir, afuera, según las leyes sociales, éticas y morales, dirá si podemos ser amigos. Josefina Estrada, muchas gracias por estos minutos. Gracias.